chatera gira el mundo. Sabe bien que no hay otra manera. Cuando ella cae y ella se cae, ya es el barro, es el bosque, es el trueno y la noche, ya es el río y es el mirlo, brotando una vez más la herida de su vientre. Lo que ella sueña es certeza, sus deseos son solo deseos. Lleva una pena como todos, pero ella es ella y en su pena tiene las manos pequeñas. Aunque hay poco que no pueda, busco en sus ojos mi alma. Me recuerdan un amor. Cada día vale más, vale más. Su espíritu para mí. Yeah, yeah. Lo que abunda, lo que abunda, es lo vulgar, es lo vulgar. Yo la ansío, yo la ansío, sí. La evitas. Cuando ella da con tu corazón, y ahí se quedará por siempre. Tiene el temperamento del que hiere y el que sana, no se deja ver completa, igual que toda mujer. Aunque es mi contradicción, cuando hablo pestes de todas ellas. Cada día vale más. Su espíritu para mí. Lo que abunda es lo vulgar. Yo la ansío así. La evitas ni la ves. Ella es un duro misterio. Ella parece salida de las páginas ajadas de un bello libro escondido. Es mi hermana de la vida, ella estuvo ahí conmigo. Cuando sabes quién es quién, cada día vale más. Su espíritu para mí. Yeah, yeah. Lo que abunda es lo vulgar. Yo la ansío así. La evitas. Ella es un duro misterio. Vale, ella parece salir su espíritu de las páginas amadas de un bello libro escondido. Es mi hermana. Es vulgar. Ella estuvo ahí. Yo la ansío así.